extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús, extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Te entrego mi corazón, borra mis faltas, Dios Salvador, hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración, hoy te entrego mi corazón, borra mis faltas, Dios Salvador, hoy te confieso. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confío. Eso, Señor, borra mis faltas, Dios Salvador, hoy te confieso.